escuchando Que Sea Rock, todos los domingos a las 20 horas por Indie Rock 104.7 MHz. Repite, jueves 21 horas. Muy buenas noches, aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Rivadavia 641 La Casona, 2983-542913, nuestro teléfono, para que te puedas comunicar con nosotros, pedirnos un tema o mandar un saludo. Hoy tenemos un programa especial, como siempre hacemos de vez en cuando, que no tiene el mismo formato de siempre, y tenemos acá una invitada que prontamente la vamos a presentar. Es todo sorpresa hoy, no hemos ni siquiera publicado nada en las redes porque, bueno, estamos ahí en plena mudanza familiar, así que a full. Pero bueno, vamos ahora a nuestros auspiciantes y enseguida volvemos. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Beto Laza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Subí el volumen y que sea rock, y que sea rock. Y así comenzamos nuestro programa número 17, aquí en compañía de la señorita Isabel Binetti. Buenas noches, Isa. ¿Estás? Ahí está, ahí me escucho. ¿Cómo están? Gracias, un placer de nuevo estar acá, en otro programa que no había estado nunca. Bueno, pasé un ratito el otro día, pero... Pasaste a saludar, no quisiste hablar. Me encanta estar participando acá. Quedaba pendiente la visita, sí, ¿eh? Sí. Les cuento que la idea de hoy es escuchar unos pedacitos de tema en los que podamos escuchar al cantante mayormente, y Isa, como profe de canto que es, espectacular, la recomiendo, ella va a reaccionar y a hablar sobre qué técnica, si tiene técnica, si no tiene técnica, o todo eso que pueda llegar a aportar de la voz que estamos escuchando. Ese que estamos escuchando ahí, por ejemplo, no está acá en la lista, pero es un gran cantante, Tony Martin, de Black Sabbath. Muy buena voz. Buenísimo, buena voz. ¿No? Muy lindo. Canta bastante agudo. Es un cantante bastante, como que siempre relució Dio en Black Sabbath. Como que Tony Martin quedó como olvidado ahí, pero o sí mismo, que es como un icono de Black Sabbath, ¿no? Sí, pero sí. Hablando, digamos, de la cualidad vocal, Tony Martin es como que ha quedado en el olvido. Muy limpita, ¿no? Su voz, muy afinado. Yo creo que igual la mayoría de cantantes, no estoy englobando a todos, ¿no? De cantantes de heavy metal, igual tienden a tener como un timbre medio similar, o los recursos, ¿no? Del género mismo. Por ejemplo, esa voz más raspada cuando van a los agudos o cuando quieren marcar alguna palabra en específico, ¿no? Ese growling da miedo escuchar ese tema. Temón, temón. Lo que lo hemos practicado con Isa. Me encanta. Es que yo empecé a escuchar más heavy, ahora entreno con heavy metal. Gracias a vos, Pau, porque yo no era mucho de escuchar, así que nada, me estoy interiorizando. Es todo un logro, o sea, es un estilo que, bueno, engloba muchos otros estilos, ¿no? Y no es un estilo fácil. No, para nada, al contrario, técnicamente es uno de los más complejos por el tema de la tesitura también que se maneja. Y ahí estamos escuchando a Dio, que, bueno, es el rey. Un animal. Es el rey del heavy metal. Les cuento que nos pueden escuchar también, que me faltó decirles, la página web www.fmindierock.com.ar. Ahí pueden escuchar la radio en vivo, pueden mirar los podcasts, están todos los podcasts de todos los programas, pueden escucharlos a los anteriores, digamos. Y bueno, ahí tienen toda la listita y tienen un montón de cosas más para mirar ahí en la página de la Indie Rock. Y acá tenemos a Diego Indie en los controles. Están a quien les habla. Y acá vamos a ir a nuestro primer tema de la lista, que es The Warning, Queensryche. El cantante es Geoff Tate. Y bueno, sigue cantando aún hoy con casi 70 años, creo que tiene. Sigue cantando un par de tonos más abajo, pero escuchen. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen. Así estábamos escuchando una porción de este tema de Queensryche, The Warning. Tremendo. ¿Qué te parece? A ver, Isa. Tremendo, tremendo. Súper agudo. Me sorprendió cuando empezó porque digo, ay Dios, ya empezó de un entrada, montón. ¿No? No, sí estaba, va, por lo que estoy escuchando, más o menos es un do sostenido, un re, por ahí anda, en un registro de voz mixta. No está haciendo con voz de pecho, ya está en un registro mixto. Súper con mucho tuang, el recurso de tuang, muy frontal. Canta siempre con un molde de cara, ¿no? Él en vivo canta con ese molde, claro, sí, sí. Debe estar dirigiendo todo el tiempo el aire a la máscara y por eso se suena, acá, ¿no? Suena tan nasal. Tan clarito, ¿no? Como... Por eso es tan claro. Y también, o sea, la cualidad del tuang también hace que la laringe suba, por eso el sonido es tan chillón a veces, sí, o como no, medio aniñado, si te lo pones. Es como que está como un alarido, ¿no? Al principio. Claro, pero en realidad, o sea, en sí, la técnica, el sonido es súper livianito, pero a la vez, o sea, lo que te da el tuang también es un brillo y una potencia tremenda. Entonces estás cantando cómodo, súper agudo. Totalmente, porque es un tipo potencia. Que Queensryche en sus shows en el cual él estaba, ¿no? Porque ya no está. Ahora es solista y tiene como 70 y pico de años. Y sigue cantando igual, nada más que un par de notas más abajo nomás, porque debe estar dorpeando, digamos, para poder seguir cantando, que lo hacía Dio, lo hacen todos. Claro, sí, sí. Pero se nota que está toda la noche, puede estar toda la noche cantando. Mucha técnica. Sí. Va, y por lo que escucho del tema, como que se maneja siempre muy arriba, baja. Cuando baja se escucha un color un poco más oscuro, utiliza sí. como una laringe baja a veces, y tiene un vibrato súper controlado. Me hiciste acordar un tema. Diego, fíjate si ahí en la lista está Silent Lucidity. Te matamos con el inglés, Diego. ¿No está en la lista? No, bueno. Ese es un temazo donde empieza a cantar súper grave, pero mal. Debe tener unas cuerdas muy flexibles ya para llegar tan cómodo a esas notas. O sea, por más de que técnicamente sea excelente, las cuerdas también son prodigias porque tremendo. Tienen una elasticidad tremenda. Y ahora vamos a ir a una mujer. Vamos a ir a All We Are de Doro Pett. También una mujer que ya está entrada en años, pero este tema obviamente es de cuando era joven, ¿no? Pasaba Doro con el tema All We Are. ¿Qué opinás de esta gran mujer, Doro? Qué voz fuerte, ¿no? Qué voz potente, tremendo, tremendos recursos. Cómo los utiliza además, ¿no? Lo que está diciendo en el tema, todo lo que somos. Bien, no sé qué dice todo el tema, pero se nota que tiene mucha fuerza también la letra y lo puede transmitir. Y cuando quiere ser dulce y femenina también lo hace, o sea, es una sí. cantante muy dinámica que puede, o sea, que elige los recursos que ella hace, no es que canta así podrido porque le pinta, sí, lo elige, claro. Porque cuando quiere cantar ahí, dulce lo hace. Acá Diego puso Silent Lucidity de Queensryche, fíjate lo súper grave que va. Shock Shakes, este es el mismo del principio, ¿eh? Ah, tremendo. Tremendo. Vamos a escuchar un poquito como para que se escuche el gran registro, porque lo escuchamos al principio del programa gritando ahí, ¿no? Y ahora cómo cambia el timbre de voz según dónde se coloca el sonido también, ¿no? Es que su voz es súper interesante, súper grave, así, ¿no? Qué loco cuando escuchás hablar un cantante y después sale cantando. Nada que ver una cosa con la otra, ¿viste? En este caso, por ejemplo, ¿no? Está medio hablando, fíjate. Tremendo. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day. Your dream is over. Transmite un montón. Transmite un montón. Or has it just begun? Este tema habla como que cuando era niño y tenía como experiencias en el sueño, ¿no? Como si fuera, por eso es silent lucidity. Mm. Es como que tenía lucidez en el sueño y tenía miedo. Claro. Entonces, que, bueno, ponerle, como una especie de parálisis del claro, sueño. Claro, como habla como que su padre o alguien lo está, ahora no recuerdo bien la letra, obviamente, hace mucho que no lo escucho, pero habla como de eso, como de tener a alguien que te esté cuidando, digamos. Capaz que ese, sino también como un ángel guardián o algo así. Ah, mira. Ahí está como en otro registro, ¿no? Un registro más medio. Medio agudo. Súper grave, medio y súper agudo, ¿no? Es que como cantantes hay que, o sea, tratar de poder manejar, ¿no?, toda nuestra paleta de colores. Yo siempre lo comparo mucho con las artes plásticas, porque cuando uno puede utilizar más matices, más recursos, tenés más posibilidades a la hora de interpretar, ¿no? Entonces ser un cantante tan dinámico le suma un montón y lo demuestra. Totalmente. En los temas. Totalmente, igual que Doro, la que estábamos escuchando tremenda. Anteriormente, que tiene temas súper lentos y algunos conocidos, que bueno, ahora no los presenté ahora, pero vamos a estar pasando seguramente en algún momento algo más de Doro. Pasa que no pasamos mucho lento, pasamos alguno que otro, pero claro. muy de vez en cuando. Y ahora vamos a ir al siguiente. Este muchacho, Vision Divine, se llama la banda, pero él se llama... Fabio Lione, son italianos, ¿no? The Final Countdown es obviamente el tema de Europe, ¿no? Hecho por Fabio Lione, que la verdad, me saco el sombrero, los aplaudo, Que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. We'll be right back. Así pasaba el tema de Vision Divine, de Final Countdown, con el cantante Fabio Lione. Muy prolijito, bueno, como podemos escuchar, se siguen repitiendo recursos del heavy. Es como que todos tienen como un timbre particular, ¿no? O sea, la manera, o sea, donde envían el aire siempre súper twang, súper nasal. Este en particular es italiano, para mí que estuvo metido en música clásica. No sé, tendría que italiano, indagar. Y el italiano igual como que tiene, es como medio cantado también el idioma. Y no sé si están, es más, un poco más nasal que el español. El español no es nasal para nada. Siempre esto lo digo en las clases, ¿no? El tema también de la voz es súper cultural. El inglés, por ejemplo, es... O sea, el inglés que utilizan, por ejemplo, los afroamericanos es super twang. Entonces uno dice, ¿no? ¡Ay, este negro cómo canta! Y ya... digamos, tiene la resonancia activada. Yo, todo el aire ahí arriba. Toda, viste que vos escuchás como las peleándose, norteamericanas, ¿no? Que claro, están todas acá. Entonces colocan el agudo mucho más fácil que nosotros, que tendemos a hablar todo más. Sí, ¿no? Acá y, abajo. Incluso yo tuve que aprender a hablar de vuelta prácticamente, porque siempre como que terminaba hablando ahí abajo. Claro, se te cansa. Se me cansaba la voz un montón. Sí, sí. Y hay que sacarse esas manías de hacer mal, es ¿no? Es que uno no se da cuenta a veces, como uno lo tiene tan naturalizado, si hablamos siempre de una manera, ¿no? Y no sabemos que lo estamos haciendo mal, uno se lastima a veces. Hay profesores que se lastiman, hay un montón de personas que hablan se mucho tiempo. Claro, que hablan mucho tiempo con una técnica mala y es lo mismo que cantar, o peor, que con una técnica todo el mala. Día, un profesor o algo por el estilo. Sí, muchos profesores con nódulos por no saber colocar el sonido, por no saber deberían tener una respirar. Materia. Deberían tener una materia. Supuestamente hay, pero ¿hay? Bueno, depende de la carrera, ¿viste? Como que me han dicho que no le dan mucha bola. Y ahora vamos a ir al gran Dio, que ya lo habíamos nombrado, ¿no? Me encanta. Strike Through the Heart. vamos a escuchar ese tema que no lo habíamos escuchado con vos, así que elegí algo que no habías escuchado. No one ever told me life was kind. Así pasaba Dio con Straight Through the Heart. A ver qué podemos... Y de las mejores voces del metal que he escuchado. No sé si es por influencia tuya directa, Pau. Pero bueno, fue de los primeros cantantes como que me encontré del heavy. Realmente, como te comentaba recién, me parece que lo escuchás a Dio y sabes que es Dio. Es como que tiene una identidad vocal, ¿no? Inconfundible una timbre. Una identidad vocal muy fuerte. Además de que creo que utiliza, a mi gusto, ¿viste? Esto es muy subjetivo, ¿no? Me parece que utiliza mejor su voz y los recursos. No está todo el tiempo usando el twang. Utiliza también otros tipos de matices, ¿no? Como una voz más natural. También utiliza mucho growling para darle fuerza. Él tiende a dar mucha fuerza con el growling. Cuando ensucia la voz así queda como... ¿no? Como... Pero es como que pudre la voz, pero él queda prolijo a la vez. Sí. ¿Viste? Como... y... Nunca lo escuché desafinar. Jamás. No sé, no recuerdo. Mucha técnica. Por ahí puede equivocarse una letra en algún que otro show, pero... También utiliza melismas. Cuando termina las frases, hace escaleritas. Y tiene un tipo de melismas que está bueno. No es que es un melisma, digamos, común. Tiene como un estudio de escalas. O no sé si estudio, capaz que natural, ¿no? Pero hace unos melismas muy lindos. Como particulares, ¿no? Como que hace... la escalerita no es una escalera normal, sino que pega saltitos. Seguramente está en algún modo la canción y utiliza, o sea, utiliza notas del modo. Ponele, si está en un modo lidio, no es que tira solamente, no sé, un acorde menor o un acorde mayor. El loco utiliza notas particulares de una escala. Muy ¿Te suena bueno. lo que estamos escuchando de fondo? A ver, está despacito. Ahí va. Este es mi amado André Matos, que Tremendo. Hace poco hicimos una biografía de él, el brasilero André Matos, que falleció en 2018, creo. Otro de mis ídolos, y este tema es Wuthering Heights, que es un cover de una mujer en el cover. Vamos a escucharlo. Así escuchábamos una porción de este tema Wuthering Heights, es un cover hecho por Angra. Un control tremendo de sus modos vocales, cómo pasaba de voz mixta a una voz de cabeza cuando sube así de golpe, desconecta. Eso necesitas, como estábamos hablando recién, no mucho estudio y mucho entrenamiento. O sea, los cantantes también somos atletas de la voz. Se nota mucho cuando una persona tiene una rutina vocal, en este caso este hombre, tremenda flexibilidad en las cuerdas y control de los registros. Y cómo pasaba, ¿no? De cantar con twang, desconectar a voz de cabeza y cantar en súper dulce en fracción de segundos. Sí, o menos. Este tema, Wuthering Heights, es de Kate Bush, ¿no? O sea, viejísimo el tema este. Lo hacía en el tono original, seguramente. En el tono original, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y este tema que estamos escuchando es de Angra, también cantado por André Matos. Ahora, actualmente, en Angra está Fabio Lione, que es el que estábamos escuchando antes, de Vision Divine. Y ahora estamos escuchando... Este era Carry On de Angra. André Matos, un genio, la verdad, se extraña los nuevos materiales de él. Una locura. Nada, da pena, ¿no? Yo me acuerdo cuando me enteré que murió, estuve como 2 meses ahí que parecía, no sé. Lo mismo me pasó cuando me enteré que murió Freddie Mercury, yo tenía 14 años. Dije, ay, no, claro. Viste, así es como, ¿qué pasó? No. Sí, no, olvídate. Sí, te da lástima. No, no puede ser. No poder escucharlo. Pero quedan en el tiempo. Eso es lo lindo, ¿no? Que podemos escucharlos y buscarlos. Ahora vamos a ir a una señora, Flor Hansen. Esta es la nueva cantante de Nightwish. Y este tema se llama Fire. Still, time itself is silent, the silence. Longing for some warmth back on our face. Find a way to get out of this maze. We lost our will, frozen in a whirlwind that stands still. Time itself is silent, the silence. Longing for some warmth back on our face. Find a way to get out of this maze. Scream away the silence, the silence. Shadows all around us, set alight the dark. Fire, the pounding of our hearts. Fire, ignite the fading spark. Fire, burn the sun. Smoldering ashes of wet bars. Keep the fire glowing and burning. Shadows all around us, only formed in light. We set alight the dark. Yeah. Así pasaba el tema de Nightwish, Fire, cantado por Flon Hansen. Y ahora, bueno, ahí estamos escuchando el de fondo Mistreated, hecho por Glenn Hughes. Vamos a, tenía ganas de pasar un poquito con Taria, pero no vamos a saltar para no... A no ser que te gustara comparar Flor con... Con, bueno, nada que ver con la otra cantante que vimos, Taria. Que no me acuerdo que se, cómo se llamaba esta. Flor Hansen. No, la de All We Are. Adoro. Adoro. Con esa comparar, o sea, nada que ver, además, creo, ¿no? Yo no tengo mucha idea de heavy metal, pero el género, o sea, o el subgénero, o la subdivisión, no sé cómo es, es un diferente género, o sea, estaba utilizando otros matices. Sí. No tanta agresión en la voz, no estaba utilizando tanto growling, sino más que nada mucho control de matices, mucho control de los agudos, porque los agudos primero se escuchaban un poco más atrás, no tan colocados hacia adelante, y después cuando ella quiere sacar la voz lo puede hacer, o sea, tiene un control tremendo de sus matices. Tremendo. Y de lo que puede hacer con Doro, la voz. Por ejemplo, All We Are, el tema ese es del 80 por lo menos, de 1980, ¿no? Y este que escuchamos recién, obviamente Nightwish es otro estilo completamente, claro, claro. ¿No? Como que Doro era más metal, digamos, más clásico, ¿no? Claro. Y con esas baladas que son súper conocidas, seguro si escuchamos alguna va a decir, ah, alguna vez lo escuché en la radio. Y sí, son esos temas de forever, ¿no? Y bueno, y Flor, ¿qué te pareció? ¿Qué, como digamos, a nivel tesitura, por decir así, es los agudos, estuviste ahí viendo hasta dónde llegaba, ¿no? Creo que puede llegar más. No sé si se lució del todo en el tema. Quizá no. Es mezzosoprano, o sea, tiene una voz, un timbre medio que puede llegar graves y puede llegar súper agudo. Yo creo que no, o sea, en este tema por lo menos no se lució mucho. Escuché una armonía que hizo al final, que se escuchaba una notita medio aguda. Pero como que en el Nightwish no se utiliza tanto los gritos o un registro tan agudo, ¿o no? Bueno, y por ejemplo, ahí estamos escuchando a Taria Turunen, que es la ex cantante de Nightwish, que ahora es solista, ¿no? Este tema es Everdream, ¿no? Ah, está cantando. Claro, ahí está, de la ópera. Parece otra persona porque en realidad la impostación lírica es totalmente. Claro, no estaba diferente. Cantando lírico, por eso. Tiene una laringe más baja. Fíjate, no sé si está en la lista. Everdream de Nightwish, de Taria, que hecho por Taria. Sí, obviamente Flor canta lírico, pero no lo hace todo el tiempo como claro. Taria, que es raro que no cante en ese lírico, ¿no? Claro. Y esto era Taria en Nightwish, Everdream, que es súper lírica, ¿no? Súper, súper lírica. Acá hablábamos de la impostación del lírico, la configuración. Ahora se habla mucho de configuración de la laringe. Y la laringe, cuando uno canta lírico, tiende a estar más baja y tiende a abrir un poco más, y que el paladar blando, que es donde está la campanilla, se vaya para atrás. Entonces se genera como una cúpula atrás. Cuando bostezás, eso va para, o sea, la campanilla retrocede y le da más espacio al sonido. Por eso suena como más gordo. Suena agudo y grave a la vez, ¿no? Claro, y en el lírico se tiende a cantar con esa configuración de laringe, obviamente otros factores más, no es que eso solamente que nos enseñaban, eso, ¿no? Cuando encanto en el conservatorio nos enseñaban eso, todas técnicas líricas. Después al final las teníamos que utilizar para otros estilos, ¿no? Porque no ninguno cantaba lírico. Por eso ahora se da más técnica popular, bueno, ¿viste? No. Que no es lo mismo. Acá del otro lado del vidrio hay un señor que sí ha cantado lírico. Ay, y aparte, ya que estoy, voy a mandarle un saludo a Franco y a Juanpa, que están escuchándonos ahí en casa. Un beso. Están para tomando ellos algo y nos están escuchando desde ahí, así que un beso para ellos. Y ahora vamos a saltar a Glenn Hughes con el tema Mistreated, que bueno, nada, ya lo has escuchado a Glenn, así que no es nadie nuevo. Ahí vamos a escuchar a este señor. Tremendo, ¿eh? Me encantó. Son del tipo de voz masculina que me gusta, muy sexy para cantar. Aparte de esos agudos así como de negro, ¿no? Era, sí, al contrario de lo que venimos viendo en los anteriores cantantes, no era voz mixta, sino que una voz de cabeza enmascarada, que es una voz de cabeza llevada a la zona de máscara también. Y como haciéndola medio rasposa, ¿no? Claro, también con... Utiliza mucho... O sea que va a la cabeza directamente. A la cabeza, pero enmascarado, o sea que se puede confundir mucho a veces con la voz mixta. Pero en realidad no es voz mixta. Él juega siempre ahí agudo y normal. Y en las cuando empieza a cantar siempre entra como con un glissando y con vocal fry, que es este también. Que es se hace el sexy. Se hace el sexy. Le queda muy bien. Tremendo. Muy, muy bueno. Aparte, tremendo tema, Mistrite. Es un tema para gritar, ¿no? Es un tema para gritar. Muy bueno. A ver ahí, mirá. Como la ensucia, bueno, ¿no? Bueno. Como la ensucia y la limpia. Ahí hizo una especie de voz mixta, pero cuando va tan agudo lo hace mucho más livianito, no es mixta. Y utiliza twang también. Eso es voz de cabeza. La sube ahí, boom, ¿no? Como la clava, ¿no? Mucha técnica. Tiene recurso de blues. Ahí ese tipo de repeticiones. Él es bluesero, no, es de esa nota, época, ¿no? Sí. Es un tipo que tiene también 70 y pico, ¿no? Muy bueno. Es de esa época. También estuvo en Deep Purple, también. O sea, es de esa época. Y sin más delay, vamos a ir a un super tema de Halloween. I Want Out. Este es Michael Kiske, que ya no está más en Halloween. Escúchalo. Little forms, no. Este tema es muy viejo y es muy zarpado. Tremendo. Ahora va a venir una parte que alarga un grito. Lo vamos a tratar de medir. ¿Vos tenés ahí para medir? Sí, a ver. Un gritito medio largo ahí que no recuerdo, como 20 segundos debe medir. Contabilizando el hidrato controladísimo. 12, 13, no se le mueve 14, el hidrato al guacho. 15, 16 segundos más, sigue 20 segundos. Habrá sido editado en estudio. No, es control del aire, olvídate. No, porque en vivo lo hacía también, Michael. Olvídate. Sigue cantando, ya está más viejito, medio gordo, pero le sigue dando. Pero no está ya, ¿no? En Halloween. El que está ahora, que también lo tenemos en la lista, si no me equivoco, déjame ver. No lo tenemos. El que sigue ahora podría ser tranquilamente. A ver, ahí está Taria, que ya la escuchamos. Lo vamos a dejar ahí de cortina para elegir el próximo. ¿Querés que empecemos con alguno en castellano? No, escuchamos bueno, ninguno todavía. Vamos a elegir Jericó. Walter Mesa es el cantante, que es el ex cantante de Orcas. El tema se llama Agor la Bruja, que en realidad es un cover Agor la Bruja de Rata, ¿no es? ¿Eh? Bueno, Walter Mesa, escúchalo. Pasaba el tema Agor la Bruja, el cover es un tema de Rata Blanca de la época del Libro Oculto, que en ese momento era cantante Mario Ian, y esta banda es Jericó y el cantante es Walter Mesa. Muy muy buena voz, un control también, ¿no? Lo que vemos mucho en el heavy es mucha técnica vocal, es lindo escuchar personas que canten así de bien y que no sufras cuando están cantando agudo, que a veces que pasa, ¿no? Mucho con un montón de cantantes. Que lo ves que está sufriendo, ¿no? Claro, entonces se disfruta, es una escucha que se disfruta. ¿Y cómo hacemos para no sufrir? A ver, explica a la gente. ¿En qué sentido? Para no sufrir mientras cantamos. Y primero, controlar la tensión, el exceso de fuerza es lo que más veo, por lo menos en mis alumnos, ¿no? Yo creo que también viene por, no es por justificar la era, ¿no?, la que estamos viviendo, pero estamos todos cargados de ansiedad, me parece, y eso también nos carga el cuerpo, que el cuerpo es un reflejo, ¿no? Entonces, cuando uno va incorporando herramientas, ¿no? En lo técnico vas pudiendo dejar de lado un poquito esta tensión o este querer controlar todo y dejar que la cuerda vibre como el cuerpo. O sea, el cuerpo es súper inteligente y se adapta. La cuerda sabe vibrar, nosotros no la dejamos vibrar. Claro, hacemos una fuerza extra, ¿no? Que hace que la cuerda ya no vibre, quede dura. Nos tendemos a precipitar más que nada en los agudos. El miedo siempre son los agudos, ¿no? Entonces uno ya va con miedo, condiciona el cuerpo. El cuerpo se tensiona porque ve que es un peligro. Entonces es como cuando tocas la guitarra y decís, viene la parte que no me sale, tron, y no te salió porque estabas esperando. Te pones, claro, te pones tenso. Entonces es lindo escuchar cantantes de heavy porque realmente mucha técnica, agudos livianitos. Y no les queda otra que estudiar si quieren hacer este estilo, ¿no? No, es como... olvídate. No, hay gente que se lanza a cantarlo igual, que está bien, pero después de hacer dos temas... Y hay gente que ya viene privilegiada, ya de trasmano, ¿viste? Ya vienen con esa soltura y con esa naturalidad para cantar, y otros por ahí... Pero todo se aprende, las cuerdas son músculos, así que si hay alguien ahí atrás que quiera cantar y esté frustrado, realmente se entrena. No se frustren porque todo muchísimo. Se puede, chicos, yo... hace unos años atrás estuve en la música de chiquita, siempre canté, siempre todo, pero llegó un momento en mi vida en que me traumé por diferentes cosas, así de que nada, el público, el miedo a la escena, lo que sea, y de a poco me fue consumiendo una y otra cosa y terminé hasta sin poder hablar casi, no tenía voz, ¿no? Sí. Y pensé que nunca más iba a poder cantar y empecé de vuelta un día, dije, ¿por qué no? Y así no me gustaba cómo sonaba, pero yo seguí insistiendo, y después de mucho trabajo, no lo voy a negar, no es algo que de la noche a la mañana. No, obviamente. Pero logré recuperar mi voz y logré volver a cantar. Y logré cantar esos temas que yo amaba de cuando era chica. Que, ¿me entendés? Que entonces todo se puede en la vida, ¿no? Todo es disciplina, es como ir al gimnasio a cantar, eso también me gusta comparar, ¿viste? Mientras uno más entrena, obviamente con una técnica buena, a ver si entrenamos y nos duele, nos pica. Nos molesta, obviamente que no, que vamos a retroceder, pero siempre tratando de, si entrenamos con una técnica buena, los resultados están, hasta en poco tiempo, ¿no? Siempre es un músculo. Está bueno tener a alguien que te supervise. Obvio. Porque uno puede hacer ejercicio en internet, pero a la hora de, vos puedes hacer el ejercicio y te parece que lo estás haciendo bien, y después un buen día vas a una clase y decís, pero estás haciendo mucha fuerza, pero mira que el aire, pero mira que esto... Muchas cosas, ¿no? Que tenés que quedarte como armado, ¿no? Porque tenés que pensar en el diafragma, en el aire, en el agua, al principio la sí. boca, ay, la lengua. Montón, ¿no? Es un montón. Sí, es que las primeras clases de canto salís, viste, como que... ¡Ay, traumado! Sí, tantas cosas tengo que hacer. Después uno lo naturaliza, no es que tiene que pensar. Y empezás a ser consciente de partes de tu cuerpo que ni sabías que tenías, ¿no? En la garganta. Es que es un instrumento que no es tangible. Es como que siempre lo que digo. Un piano tenemos las notas ahí a la vista, ¿no? En la garganta no nos tocamos la laringe y hacemos un do 4, ¿viste? Es como que... Y pero aparte también el piano está afuera. El piano vos lo tocas con los dedos y ya está. En cambio la voz está dentro tuyo. Y depende de cómo vos estés. Sí. ¿No? Suena. La conexión directa. Tremendo. Y a ver, bueno, mujer argentina de heavy metal, tiene que haber seguro. Ahora no preparé nada, pero vamos a ir a un tema de Barilari solista, que se llama Abuso de Poder. Barilari, los años lo mejoran, lo potencian. Tremendo, lo escuché en vivo. Sigue siendo un animal. Soy el verdugo. Barilari, Lo amo, lo amo. Lo fui a ver en vivo, una locura. Tenía el micrófono... Y mide 1.50. ¿Cuánto mide? Es que, bueno, anatómicamente las personas pequeñas tienden a tener la voz más aguda porque, o sea, su anatomía, su laringe es más chiquita. Pero cuando hablan... Bueno, Barilari no. Depende. Barilari no tiene la voz grave cuando habla. Es como más así, pero Dio tenía la voz así. Pero capaz que hablaba con una laringe más baja. Puede ser. No es que tenga la voz grave. Uno puede hablar era así. Era inglés, si capaz que viste que los ingleses hablan. Claro, es muy cultural. Claro, también a veces, depende de dónde naciste, ¿no? La manera también de impostar tu voz. Sí, sí. Y de hacer el molde de la boca, todo. Sí, sí, súper. Bueno, Barilari, una bestia. Tremendo. Una bestia. Yo pongo un tema de Barilari cuando era más joven y pongo un tema de hoy y me quedo con el de hoy. Es tremendo. Tremendo. Lo que se nota, la evolución vocal. Sí. ¿No? Esto quería comentar, que también lo escuché en el otro chico que cantó ahí en español. ¿Cómo el español te condiciona a la hora de buscar el sonido? Porque hay muchas vocales abiertas como la O. Acá en no sé qué frase había una O. Y se le escuchaba a Dio que a la O esa, yo lo escucho por el sonido, ¿no? Que es no es una O con un molde clásico. Una OA, ¿no? OA. Claro, es una O con twang para poder clavar esa nota. Porque si uno pone un molde más redondo, va a tender a ir de garganta, que es lo que... Obviamente no podría hacer esos agudos. Entonces la manera que tiene, o sea, en el español, ¿no? De modificar ese molde. La vocal no es como de una manera clásica, sino que modifican esa vocal para poder, ¿no? Ejecutar las notas. Claro. Mira, y ahora vamos a ir a Mario Ian con su banda Ian, que en Estados Unidos él grabó el álbum Nuevo Orden y este tema, Nuevo Orden. Que Mario Ian, como dijimos recién, fue ex cantante de Rata Blanca en El Libro Oculto y también estuvo en bandas como Alacrán, que bueno, más vieja todavía, ¿no? Pero esto es El Nuevo Orden, Mario Ian. Let's go. que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario, vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Y ahí tenemos a Mario Ian con Rata Blanca haciendo Agor la Bruja, que recién lo escuchamos por Walter Mesa y ahora lo estamos escuchando por Mario Ian, ¿no? Qué agudo, ¿no, Mario, sí, en ese momento? Muy bueno. Y la anterior, que era la que estaba cantando más grave, ¿era él también? Era él, pero actual, ¿no? Este tema, imagínate, el libro oculto, que es de 1989. Igual canta, tiene una tesitura igual aguda ahora, que sí, está sí, más grande o no. Y ahora ya tiene sus, debe tener sus 50 y... Pero técnicamente sí, también lo mismo, lo que venimos escuchando, o sea, son... Seguramente muy, baja muy un par de tonos, ¿viste? Es como que ya no tocan en mi, tocan en do o en claro, re. Claro, es que la cuerda, a ver, cuando uno va envejeciendo, después de los 40 el cuerpo empieza a perder masa muscular, en consecuencia la cuerda también, o sea, es más difícil... Seguir con esa musculatura. Pero bueno, está visto por un montón de artistas que todavía pueden conservar su voz, que trabajando, cuidándose, obvio, y haciendo ejercicio y todo lo demás, podés lograr mantener, ¿no?, tu voz. Como estos mismos artistas que estuvimos escuchando antes, como Josh Tate, que pusimos un tema viejo, pero si buscamos podemos escuchar un tema de ahora que a lo sumo lo baja dos tonos, que no desmerece nada. No, olvídate. Y tiene voz para rato, es increíble, tiene como 74 años, o sea, la verdad que dignos de envidia, ojalá todos lleguemos a esa época. Ojalá, a esa edad, favor, en ese estado, ¿no? Pero bueno, y acá vamos a volver, antes de volver a la parte, digamos, a un tema en inglés que quedó ahí pendiente, vamos a escuchar Lorien, Bajo la Cruz. Canta Lucas Gerardo, que es su cantante actual, también una voz muy privilegiada. We'll be right back. pasaba Lorien con su tema Bajo la Cruz, con el cantante Lucas. ¿Qué te pareció, Lucas? Tremendo. Tremenda, mucha cantidad de aire ahí en la parte de pecho, que le da como esa presencia, no tan livianita como veníamos escuchando en los otros cantantes, le da como una presencia. Pero después tiene la, o sea, la facilidad de saltar a los agudos. Irse a mixto. Sí, tremendo, tremendo. Sí, sí. Y las vocales cerradas, como veíamos, la U, como clava la U en voz mixta, eso realmente es muy difícil. Se nota que tiene un estudio de técnica porque si no. Tremendo, la verdad que los cantantes, obviamente internacionales hay montones porque el heavy metal nació, ¿no?, en otros lugares, pero acá en Argentina. Últimamente tenemos bandas, bueno, Lorien tiene ya una trayectoria de 20, 30 años, pero están saliendo bandas y salieron a relucir bandas, ¿no?, que la verdad que unos artistas impresionantes. Es que por suerte, o sea, en el mundo en el que vivimos, ¿no?, donde tenemos la capacidad de entrar a la computadora y buscar información, se está empezando a repartir, ¿no?, en todos los ámbitos, más información, entonces las personas tenemos más acceso a. Entonces las técnicas las podés tranquilamente encontrar en internet. No significa que uno después las adquiera bien o no, pero tenemos más información. Antes quizás era más un azar el tema de la búsqueda. Mirá, ahí tenemos de fondo Eruca Sativa, Fuera o Más Allá. Es Argentina, no sé bien si es del norte. No tengo mucha idea. O sea, los he escuchado, pero no tanto. Me gusta la voz que tiene. Hay un par de temas, las letras están muy buenas. Y bueno, es una manera súper particular. O sea, la escuchás y ya sabes que es ella. Sí, ¿no? Y ahí sí pega. Ahí. Pudre mucho la voz todo el tiempo. Hay veces que eso te puede llegar a saturar un poco, como todo recurso, ¿no? Pero es o sea, eso es muy subjetivo. Tiene lindos recursos, tiene, aparte, las, digamos, las notas que usa, ¿no? Es como que no te esperas la melodía que viene, ¿no? Claro, sí, eso está bueno, ¿viste? Que uno no caer en una melodía tan comercial. Claro, ¿no? Como diciendo, ya sé cómo termina este tema, no. Tal cual. Eso es súper interesante, súper interesante. Está bueno, sí, yo no me lo esperaba este tema. Me le pregunté, ¿con qué tema? A ver, decime una banda, porque bueno, uno por ahí, ¿no? Humildemente, yo te conozco un montón de bandas, me encanta la música siempre, pero no quiere decir que conozca todo, ¿no? Entonces como que me gusta siempre decirle, a ver, ¿qué banda te parece que puedo pasar? Olvídate, ¿no? Olvídate. Y me tiran bandas como esta, ¿no? Que me la tiraron, y creo que fue Joaco que me la tiró. Muy bueno, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido buscar una banda así. Tienen temones, además colaboraciones, un artista que colabora, ella como solista también colabora un montón. Y eso también está bueno porque ves facetas también del artista, ¿no? Se escucha ahí que la pela la voz, ¿eh? Pero también la podés llegar a escuchar mucho más tranquila y más dulce, también es muy dinámica. Bueno, se nos fue el programa charlando, sí, ¿eh? Sí, tremendo. Espero que haya estado cómoda, creo que sí. Gracias, gracias. Y bueno, nada, me encantó, la verdad, estuvo súper interesante los comentarios y todo. Espero que a ustedes también les haya gustado ahí en sus casas. Y hemos elegido un tema tremendo que no lo vamos a poder comentar porque ya termina el programa, pero el tema que elegimos para terminar es Jolene Turner, Back in Black, que es el tema de AC/DC, pero obviamente un cover por Jolene Turner, que más o menos les comento, Jolene Turner fue cantante de Ingrid Malmsteen, fue cantante de Rainbow, no sé si estuvo en Deep Purple, estuvo también Jolene Turner, o sea, tremendo cantante con unos recursos tremendos. Ahora ya está viejito, ¿no? Y este es el tema. Y les digo a todos que terminen bien el domingo, nos vemos el domingo que viene. Y les cuento que esto es Que Sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz, Rivadavia 641, La Casona, 2983-542912, nuestro teléfono. Acá Diego Indy en los controles ya miró para arriba porque en vez de decir 54-29-13 le mandé número por número, dijo, a ver qué dijo. Yo también lo dije. Puede digo, pasar, bueno, puede pasar. Nada, para ser nuevitos estamos bastante bien. Esa. Bueno, un saludo a todos. Isa, gracias por haber venido. Gracias, gracias, Pau, un placer. Y ahora van a escuchar a Joel Internet, que también es un súper, hiper cantante. Y acá los dejamos. Hasta el domingo que viene. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock.